linda chaparrita, dueña de mi corazón. Quiero besar tu boquita, quiero entregarte mi amor. Con un beso de tus labios, a mí me harías muy feliz. Y si tú vuelves conmigo, y si tú vuelves conmigo, nos casaremos aquí. Pero vuelve, te lo pido, que suspiro por tu amor, porque estoy ilusionado, porque estoy enamorado, enamorado de ti. Dame, dame tu cariño, ya no me hagas padecer. Te aseguro que conmigo mucho amor has de tener. Sabes que te necesito, que yo no vivo sin ti. Quiero escuchar de tus labios, quiero escuchar de tus labios que tú me quieres a mí. Pero vuelve, te lo pido, que suspiro por tu amor. Estoy ilusionado porque estoy.